otroplano.com. Hoy presentamos El Eremita. Capítulo 1. El burócrata. Todo ocurrió de repente, un brote espontáneo sin explicación racional. El día había comenzado normal, uno entre tantos en los que Alexander se encontraba sumergido en la misma rutina de siempre, aplicando sellos en formularios, firmando solicitudes, sacando cientos de fotocopias, archivando legajos, entregando placas en una de las oficinas del registro de propiedad automotor. Reposaba como siempre en su pequeño escritorio astillado, su café semi-artificial servido en vaso desechable por un expendedor automático. Salió del edificio de las oficinas en el centro por la misma puerta que había atravesado una y otra vez durante tantos años en una rutina laboral puntual, precisa y aburrida. Caminó hacia la estación terminal haciendo el mismo recorrido de mula que conocía tanto o más que a sí mismo. Las mismas veredas rotas de siempre, los mismos carteles, los mismos semáforos titilando en los mismos cruces peatonales desgastados de tanto ser pisoteados. Hasta aquel día no se había detenido a pensar en su realidad, en que solo era un engranaje más de la burocracia estatal, una pieza fácilmente intercambiable para cuando inevitablemente se convirtiera en obsoleta o dejara de funcionar. Otro burócrata sin alma, desplazándose como un fantasma entre los viejos adoquines de la ciudad. Aquel recorrido habría seguido su curso programado para terminar subido en un vagón de tren hacinado junto con otros cientos de personas, sujetando fuerte su morral para que no se lo roben. Pero ese día algo fue diferente. Cuando pasaba por la plaza central frente a la estación, siguiendo su recorrido habitual de cruzarla en diagonal, se detuvo por un momento, justo en el centro, debajo de la torre del reloj. Sintió una extrañeza y subió a la vista para observar el cielo. Fue el momento exacto en el que le sucedió algo increíble. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, su corazón se hinchó de un sentimiento nuevo como nunca había experimentado en su vida. Vio al sol y a las nubes comportarse de una manera muy particular, una paleta de colores y luces que se iban transformando a cada segundo. El sol estaba danzando con las nubes en un atardecer soñado. Las nubes se corrían en el cielo como cortinas blancas. Se cerraban para tapar un sol aparentemente tímido, que aún así se dejaba entrever con su silueta de disco dorado, perfecto e intenso. Las cortinas de vapor se abrían nuevamente, destapando otra vez al sol y dejaban ver el brillo radiante en todo su esplendor con un azul profundo de fondo. El efecto de la luz, con sus notas de colores, dominaban toda la escena e iba cambiando el color y aspecto de las nubes que se reacomodaban en marcha constante y coordinada. El color de los bordes de esas nubes iba variando entre rosado o naranja, según su ángulo de posición. Finalmente, vio cómo las nubes se alineaban y se alejaban lentamente con el ritmo de una locomotora antigua volando en el cielo hasta perderse por el horizonte entre las montañas. Alexander tuvo una epifanía, un estremecimiento, un rayo que alteró toda su actividad neuronal. En ese preciso instante, rígido, junto a la torre del reloj, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Apartarse de una buena vez de todas las métricas conocidas, de la interminable burocracia que dominaba su vida. En un instante se perdió en lo más intrínseco para no volver nunca más a ser el mismo. Capítulo 2. Emancipación. Luego de tener esa revelación cósmica, Alexander sentía la incomodidad permanente de estar atrapado en una rutina mecánica. Todo se volvió predecible y aburrido de un momento a otro. Permaneció un buen tiempo pensando en cómo emanciparse definitivamente de una sociedad que lo tenía preso con su lógica implacable. Anhelaba desconectarse literalmente de la Matrix para tomar las riendas de su destino. No deseaba más firmar la planilla de asistencia, recibir amonestaciones por llegar 5 minutos tarde a ocupar un micro despacho con olor a encierro. Quería dejar de hacer largas filas de espera en la caja del supermercado, escuchando las ofertas del día por el altavoz los domingos. Deseaba dejar de esperar atrasos en el horario del tren, ni leer el diario para estar al tanto de los últimos cambios en la divisa extranjera. Ya no quería cupones del 10% de descuento en la estación de servicio. No quería que lo llamen para ofrecerle un mejor plan telefónico o una nueva tarjeta de crédito. No deseaba ser más el número 6725 en el legajo de una historia clínica. Pero eso era lo de menos. Lo que quería realmente era erradicar la cuestión de fondo. No quería un cambio tibio. La meta era ir a por todo y quedarse sin nada al mismo tiempo. Buscaba dejar de formar parte de estadísticas, censos y encuestas de satisfacción. Debía cambiar radicalmente su existencia para que deje de estar basada en calendarios con fechas o programaciones de hora creadas artificialmente. Debía romper con las coordenadas establecidas, patear el tablero bien lejos. Se le subió por la espalda una sensación nueva, el pánico de morir en el anonimato sin haber tenido una bocanada genuina de vida. Se transformó para siempre. Sufrió una metamorfosis interna y trascendió a lo desconocido, a lo nuevo, a lo eterno. Para el resto enloqueció, pero para sí mismo fue un acto de purificación total. Alexander había sido toda su vida adulta un bicho de oficina insignificante de traje gris, pero todo eso terminó un día, cuando se presentó en el despacho de su jefe y extendió encima del escritorio la carta de renuncia sin una sola explicación, sin decir una sola palabra, solo una mirada profunda y auténtica. Salió por última vez por la gastada y tan conocida puerta del edificio del centro para no volver nunca más. Con todos los ahorros de su vida y la liquidación austera de su ex empleo, compró una pequeña embarcación sin saber absolutamente nada sobre navegación. Tomó un curso teórico por internet de $25 y aprendió clases de natación en el club de su barrio. 4 meses después de la emancipación, se lanzó al mar, a recorrer medio mundo, buscando respuestas a todas las preguntas, a atracar en cada costa posible con la bandera de la libertad, a sumergirse en el mundo, visitar sus escondites y encontrar los vestigios de la historia en el propio lugar de los hechos. Se imaginaba leyendo un buen libro en la borda, acompañado por el atardecer, bajo el mismo sol que meses atrás le abrió los ojos, la luz dorada que lo señaló con sus rayos desde millones de kilómetros de distancia. Comenzó sus primeros viajes amarrando cabos en cada puerto, muelle o palo sumergido que le diera la oportunidad, hasta ir ganando experiencia. No tardaron en llegar las primeras travesías mediterráneas, navegando primero río adentro para dejar su pequeño navío oculto o en puerto seguro, para internarse algunos meses en pequeños poblados, selvas, montañas y todo tipo de regiones inhóspitas. Luego retomar el camino inicial y volver a mar abierto a buscar nuevos rumbos. La experiencia le fue dando mejor dominio de sí mismo y de su embarcación, lo que a su vez lo fue alejando cada vez más de las costas, a aventurarse mar adentro en travesías más arriesgadas. Lentamente se fue convirtiendo en un ermitaño solitario de piel reseca y tostada. El pelo y la barba le crecieron de forma desproporcionada, con un color indefinido. Era un cliché de sí mismo, pero era feliz. Capítulo 3. Legado. Muchos años después, en un futuro que aún no ha llegado, el cuerpo de un Alexander anciano será encontrado por un grupo de navegantes australianos en una isla casi inaccesible al sur de Palaos. Luego de perderse de la vista de todo su mundo conocido, aparecerá en esa ubicación tan remota y desconocida como difícil de hallar, dada la inestable situación climática de la zona y las fuertes corrientes marítimas. Allí no hay nada, solo la soledad y la inmensidad del mar. No se sabrá cómo haría Alexander para llegar hasta ahí con su pequeño navío sin ayuda alguna, porque tal hazaña requiere de mucha destreza, conocimiento de ultramar y un trabajo coordinado de equipo. Los indicios mostrarán que vivió muchos años en aquella isla y que su deseo era no ser encontrado, o por lo menos no mientras estuviese con vida. Cerca de su embarcación deteriorada por el paso de los años, pero aún operativa, se hallarán sus restos con unos cuadernos donde podrán leerse unas reflexiones muy interesantes, el relato de su historia mezclada con su filosofía de vida, escrita desde un punto de vista muy personal, lo que él llamará su legado. En el mundo fui conocido como Alexander. Muy a pesar de tener un nombre, iba camino a perecer en el más absoluto anonimato, en un empleo mecanizado sin valor, cumpliendo horario como empleado estatal en las oficinas del registro automotor. Un trabajo absurdo, totalmente reemplazable, rodeado de amigos falsos, mujeres ocasionales y una familia que, con suerte, a mi muerte me dejaría una placa conmemorativa en el nicho del segundo subsuelo y una dedicatoria en el obituario del periódico. Llegó un día de esos que en principio tenía toda la impresión de parecer tan monótono como el resto, pero que terminó siendo revelador, un detonante explosivo en el núcleo de mi realidad. Un regalo del cielo me despertó el sueño y fue el punto de inflexión que lo cambió todo. Giré el curso de mi vida rutinaria reprimida para dejar todo atrás, romper el cascarón y darle la vuelta al mundo, atravesar el mar a lo ancho, recorrer todas las geografías posibles, conocer diferentes culturas, a las personas que las componen, hablar con ellas, aprender de ellas, escucharlas y entenderlas. Compartir experiencias, comidas de todo tipo, emocionarme con la música, los bailes, celebrar logros, lamentar pérdidas, reír abrazados y llorar de risa. Dar sin importar a quién y recibir del lugar menos pensado en un círculo eterno virtuoso. Para ello me subí a la embarcación que lo haría posible, a la que bauticé Zuno, en homenaje al sol. Con ella toqué puerto en los lugares menos pensados. Pasé días, semanas y meses observando la inmensidad del mar para luego meterme tierra adentro por lapsos indefinidos. En el camino encontraba realidades muy diversas, con mucho que aprender. Los que más me llamaron la atención particularmente fueron las personas que se encontraban transitando por una vida sin brillo, como yo, en mis años de oficina, cuando aún no había salido de la caja, cuando aún no había comenzado a vivir de verdad. Me detuve a observar que muchas de esas personas se habían opacado creyendo estar ocupando el lugar que les tocaba con una resignación total. Me mostraron en sus ojos la sensación de rutina carcelaria que llevaban en las espaldas y lo pesado que se tornaba comenzar cada jornada. Escucharlos era para mí como mirar en un espejo hacia el pasado. Pero lo bueno, tanto para ellos como para mí, era que no todo estaba perdido. Aún había un corazón en el pecho bombeando sangre, dispuesto a lo que fuera. Me sentía afortunado de tener una oportunidad única para compartirles mi experiencia y mostrarles un camino diferente. Lo que para mí era viajar, en cada uno era una pasión diferente sepultada, pero latente, queriendo despertar. Fueron años maravillosos, rodeados de gente impresionante con un potencial enorme. Con algunos de ellos descubrimos el amor en común por el nomadismo, esa pulsión por viajar indefinidamente, y nos embarcamos juntos en travesías épicas, llegando a un nivel de conexión y confianza que nunca había experimentado antes. Nacieron amistades del corazón, que se quedaron para siempre en la retina. Más allá de que cada uno siguiera luego su camino, había quedado el recuerdo tatuado en la memoria. Pude comprobar a cada paso que avanzaba en mi camino lo importante de cada detalle, por mínimo que pareciera. El valor de una sonrisa, la energía que transmite un gesto de ayuda, el poder de un abrazo, y lo mejor, que el mundo está repleto de esos recursos valiosos. Finalmente, cuando ya era momento de parar, decidí pasar mis últimos días aquí, en este paraíso, luego de haber vivido dos vidas, la primera equivocada, una que no me pertenecía. La segunda, intensa, llena de magia y aventuras. La tercera fue la resultante de ambas, vivir en meditación profunda conectado con la naturaleza, reflexionando profundamente, buscando el conocimiento interior, la paz, el amor por todo desde la privilegiada soledad. Mi relato impreso en este papel solo será un mensaje dentro de una botella naufragando a la deriva sin rumbo por el océano de las experiencias. Con suerte alguna vez llegará a destino certero. En caso de que ello ocurriera, para quien se haya sentido como me sentía yo en las oficinas del registro automotor, quisiera obsequiarle este consejo. mi humilde legado. Sin importar las circunstancias en las que te encuentres ahora, mañana o en 10 años, siempre, siempre, siempre, el mejor camino a tomar será el de vivir la vida con intensidad suprema, exprimir cada día, buscar la felicidad en las personas y en los detalles, no en el dinero. Compartirlo todo, porque ello hará que ese todo se multiplique. Ser agradecido hasta en lo más mínimo, ser respetuoso, saber perdonar y perdonarse. Sonreír todo lo que se pueda, sobre todo por lo contagioso que es para quienes te rodean. Trabajar en lo que te apasiona, apasionarte en lo que haces. Amar incondicionalmente, de todas las formas posibles. Y lo más importante, nunca dejar de luchar por hacer realidad tus sueños. Porque así se cumplan tan solo por un día, todo habrá valido la pena. Otroplano.com